Sí, bueno, ese proyecto de comunicación al ministro de Energía, Aranguren, para que derogue el decreto 2816 por el aumento tarifario del gas. Acá, bueno, hago referencia al artículo, bueno, al decreto 2816, y sobre todo teniendo en cuenta el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que establece: los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán la protección de dicho derecho. También se cita a la ley 24.240 en su artículo 4, que es la ley de defensa del consumidor, donde acá la ley establece la obligación a los proveedores de servicio de informar adecuadamente a los usuarios en forma cierta, objetiva y veraz y detallada todas las condiciones de sus prestaciones, entre las que se encuentra lógicamente la obligación de informar anticipadamente y mediante el acto de audiencia pública sobre las tarifas y el posterior precio que pagarán. Hablando en el caso de la Patagonia, donde acá es un lugar que no es caluroso, no es un clima tropical, y teniendo en cuenta que la Patagonia es productora de gas, ¿sí?, proveedora de gas, y aparte en la producción de gas, en detrimento de su medio ambiente, deberíamos tener una tarifa diferencial. Y acá, algo muy mío, muy personal, que deberíamos adecuar o colocar a estos servicios agua, en el caso de la Patagonia, ¿no?, agua, luz y gas, como un derecho humano esencial. Porque todas las acciones que estamos haciendo son pocas, para, sobre todo actualmente, que se aumentó el índice de pobreza por la gran inflación, no solamente a la población empobrecida, sino también a los trabajadores que no llegan o no les alcanza a pagar semejante tarifa. Y teniendo en cuenta que el centímetro cúbico de gas aumentó de 0,20 centavos a 2,43 pesos, o sea que es una barbaridad el aumento. Entonces, para mí tenemos que protegernos y proteger a todos los usuarios y declarar como un derecho, es un derecho humano principal,